Martín y Ikea nos hacen Ella Dice, puesto número 18 esta semana entre las mejores canciones del 2020. ¿Te parece? Si nos quedamos ahí y hacemos un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Viajamos al año 2005. Nos encontramos con Ale Sanz y Shakira, La Tortura. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Darles vida de nuevo y quitarles el miedo a perder. Estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio. Suena Sebastián Yatra. Álvaro Díaz. ¿A dónde van? Se llama esta canción. Solo soy culpable yo. Canción que ha salido en este 2020 y estamos buscando las mejores canciones del 2020. Sebastián Yatra se ubica en el puesto número 37. Gracias a tus votos, puesto número 37 para Sebastián Yatra. Álvaro Díaz haciendo ¿A dónde van? Te recuerdo que esto lo armaste vos, www.las20masvotadas.com. Votaste toda esta semana, desde el lunes hasta el viernes pasado. Y aquí repasamos las 40 mejores canciones de 108 nominados que había esta semana. Llegamos al puesto número 17. Te digo que la verdad la tenía más fea esta canción. Ha estado en el podio mucho tiempo aquí en las 20 más votadas y era tu oportunidad de volver a llevar la número 1. De todas maneras, se ubica en el puesto número 17. Excelentes votos, son muy buenos votos. Puesto número 17 esta semana entre 108 canciones. Mira, puesto número 17 para Marcela Morello, Camilú, naciendo Dicen. Puesto número 17. Dicen que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad. Pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Dicen que anda sin ver hasta que llegue tu verdadero amor. Entonces ves la belleza que vive oculta a tu alrededor. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Y me ahogo entre risas cuando contigo estoy. Hay un juramento que hacen los amantes en la intimidad. Si le entregas mutua y no hay traición, tendrá buen final. Dicen que si esto ocurre, seguro se vuelve más fuerte el amor. Que nunca jamás se podrán separar. Pasan buenas cosas cuando dos personas se dejan amar. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas cuando contigo estoy. Eso dice. Suena nuestro amigo Nico Guerrieri. Como la primera vez se llama esta canción. Una de las 108 canciones nominadas esta semana para la mejor canción del 2020. Nico Guerrieri se ubica en el puesto número 36. Apaga ya las luces, enciende tus sentidos, quítate el vestido. Muy Muy buenas cuatro para Nico Guerrieri. Te recuerdo, puesto número 36 entre 108. Muy bien para Nico, ¿eh? Felicitaciones para Nico. Un abrazo gigante como la primera vez. Estás recorriendo el ranking de la radio. Último programa de este 2020. Volveremos en marzo, abril 2021 nuevamente para hacerte compañía. Y aquí estamos repasando las 20 canciones del 2000, las mejores canciones del 2020 elegidas por vos. Llegamos al puesto número 16, donde esta semana se ubica Dana Paola y Sebastián Yatra haciendo No Baile Sola. Puesto número 16. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No bailes sola, no te arriesgues sola. Que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene ni idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue. Y que a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe. Con solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si no se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. No bailes sola. Te quiero besar. Intentémoslo ahora. Estás con otro que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer para que te pueda convencer? Si tú estás con otro que no te sabe querer. Suena mía, oh, una y mil veces. Tú siempre me llamas pa' decir que estás pensando en mí. Y si me reclamas, sé que en el fondo yo te hago feliz. A veces peleamos, pero eso no importa. No. Tengo mis manías, pero mía. No importas. Y si no me llamas, junto a Mau y Ricky. No, no dejo de pensar. Una y mil veces, aunque lleguemos a amarnos. Y otra vez es odiarnos. Nos quedamos juntos una y mil veces. Vos estuviste votando toda esta semana buscando las mejores canciones del 2020. Los chicos de Mía con Una y Mil Veces esta semana se ubican en el puesto número 35. Buenos votos, buenos votos. Entre 108 canciones vos votaste. Puesto número 35 para los chicos de Mía. Me quedo con la cosa linda que me da. A mi gusto sería una de. Estaría entre las 10. Entre los puestos 10, ¿no? Si yo hubiese armado el ranking.

Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala. Llegó la salsa a las 20 más votadas. Suena Fran Ariel. Te voy a olvidar. Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor. Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós. Estamos repasando las 40 canciones más votadas por vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com. Desde el lunes y hasta el viernes votaste por las mejores canciones del 2020. 108 nominados, entre ellos Fran Ariel con esta canción Te voy a olvidar. Te voy a olvidar aunque me muera. Puesto número 31 para Fran Ariel con esta canción Te voy a olvidar. Fran Ariel que está haciendo shows vía streaming todos los viernes. Todos los viernes esa colaboración, no te cobra entrada, lo puedes disfrutar, las mejores salsas, baladas y todo lo puedes buscar en el canal de YouTube de Fran Ariel o en el Facebook Fran Ariel y su orquesta. En el Facebook Fran Ariel y su orquesta. Y allí vas a poder ver los shows todos los viernes en vivo. Es a colaboración, ¿eh? Es a colaboración la entrada. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera. Y seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nos llegamos ahora al puesto número 11. Ya estamos casi en la mitad, ¿eh? Casi en la mitad de las 20 más votadas. Puesto número 11, elegida por vos como las mejores canciones del 2020. Nos encontramos con La Oreja de Van Gogh haciendo Te Pareces Tanto a Mí. Puesto número 11. Llevas tus sueños entre los dientes. Me miras displicente cuando vas a salir. Siento el calor de tus ojos de viernes. Te marchas mientras limpio lo que queda de ti. Me dijiste que tú me llamaste. No vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces los lunes y a veces los martes. Suena Thalía, Mau tardó. Y Ricky. O no llegó o qué sé yo. Sí, sí. No me digas lo que yo ya sé. Ya tú me conoces. Me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Puesto número 30 esta semana para Thalía. Si me conociste, Mau y Ricky, ya tú me conoces. A las 4, a las 5 nos besamos, nos amaneció a las 6. Si tú sigues oyendo, yo sigo. Estamos repasando. Tú me conoces. Las 40 mejores canciones del 2020 elegidas por vos en www.las20masvotadas.com. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este momento? Puesto número 20 para Mau y Ricky Papas. En puesto número 19 esta semana se ubicó Aitana y Rake Enemigos. Mejores canciones del 2020. Elegidas por vos. Quisiste prometer, yo te quise creer. En el puesto número 18 esta semana se ubicó Tini junto a Kea, haciendo Ella Dice. Estas son las mejores canciones del 2020 elegidas por vos durante toda esta semana. En el puesto 17 nos pusimos más románticos. Llegó Marcela Morelo junto a Camilo, haciendo esta versión bien acústica de Dicen. Que viví oculta a tu alrededor. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Repaso de lo que se formó en el ranking en el día de hoy con las mejores canciones del 2020. Tú sabes cómo son las cosas. Puesto número 16. Parece famosa. Para Dana Paola y Sebastián Yatra haciendo No Bailes Sola. Tu sonrisa ya se fue. Y a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe. En el puesto número 15 llegó Ricky Martin junto a Farruko, haciendo esta versión remix de Tiburones. Puesto número 15. ¿Cómo la ves? Mejores canciones del 2020 elegidas por vos durante toda la semana en www.las20masvotadas.com. Vendemos todo. En el puesto número 14, Carlos Vives y Ale Sanz. Puede que quiera o no quiera entender que no eres mía, no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la... Esto es lo que fuimos compartiendo en el transcurso del programa. Una cama doble y una bicicleta. Un libro flores y una rana vieja. Un traje novio de etiqueta nueva. Que necesita una pecera. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capó. Siento que he perdido la cabeza. Perdiendo la cabeza. La mejores canciones del 2020 elegidas por vos durante toda la semana. Estuviste votando y así se formó el ranking. Vamos haciendo un repaso de todas las canciones que ya han sonado hasta este momento. Puesto número 12, David Bisbal, Aitana, Si tú la quieres. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, que rasque el sol, se retrase toda una vida entera. Así se formó el ranking. Hasta este momento y hace unos minutos nomás escuchábamos el puesto número 11. Estamos hablando de La Oreja de Van Gogh. Te pareces tanto a mí. Mejores canciones del 2020 elegidas por vos. Y llegamos a la mitad de esta cuenta regresiva. Llegamos al puesto número 10. Estas son las 10 más votadas de 108 canciones. Las 10 más votadas de 108 canciones. Excelente votos para todos. Puesto número 10. Arrancamos con Camilo haciendo Favorito. Puesto número 10. Música.

las cinco patas al gato. Yo me estaba complicando, tanto tiempo para qué. Y ahora que te tengo al frente, veo todo diferente. Me llenaste de color el corazón. Me gusta el café de la mañana, entras por mi ventana, cómo está viniendo el día. Más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Las 20 más votadas. Aunque no estás hoy. Al ranking de la radio hoy, último programa. De la ranking, último programa del 20, de las 20 más votados. Suena Luis Fonsi. Como en la orilla del mar. Girasoles se llama esta canción. Viene con caricias que se van. Tengo que contar que Luis Fonsi esta semana se ubica en el puesto número 28 en el ranking de la radio. Puesto número 28 entre 108 canciones como una de las mejores canciones del 2020, sin dudas. Te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Fonsi Girasoles. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Y del puesto número 28 nos vamos al 8. Puesto número 8 esta semana, buscando las mejores canciones del 2020 elegidas por vos, llega Lucho Pereira, Luciano Pereira, haciendo Me Mentiste. Puesto número 8. Cruzamos la mirada y te vi, y en ese momento sentí, esto puede ser para siempre. Ah, yo te vi, encantándome con tu sonrisa, imaginándote con mi camisa, envolviéndome con tus caricias. Luciano Pereira nos hace Me Mentiste. Puesto número 8 esta semana aquí en las 20 más votadas. Recorremos las 20 más votadas en el ranking de la radio, escuchando las mejores canciones del 2020 elegidas por vos. Quien suena es Emma Arias, Emmanuel Arias, haciendo Lo que importa. Parte de mi parte a encontrarse con todo lo que no tengo. Puesto número 27 esta semana para Emmanuel Arias. Muy buenos votos. Pero sé muy bien ver lo que es para mí. Esto lo armaste vos. Aquí estamos repasando las 20 canciones más votadas. Cuando se hacen carne en mí todos mis objetos de deseo. Lo que importa. Puesto número 27. Vuelvo a despertarme para ver que en realidad no están ahí. ¿Qué importa? Y lo que importa sigue siempre al lado mío, no se corta. No quiero cargar y andar con tantas cosas. Tengo todo lo que quiero para vivir. 108 canciones tenías para votar y estas son las 20 más votadas, las 40 más votadas del día de hoy. Llegamos al puesto número 7, donde nos encontramos con Kiro haciendo Todo Será Mejor. Puesto número 7. Aquí me voy a quedar, y con amor prometo cuidar este suelo cargado de historia, ilusiones, de sueños, de gritos de paz. Ayúdame a luchar. Quédate en tu hogar. Esto pronto pasará. Y no serán en vano los besos lejanos, abrazos al cielo y las despedidas sin decir adiós. Oh, hay tanto que aprender y nunca olvidar. Deseando volar, yo te cuidaré, tú me cuidarás. Y volveremos a los abrazos, esos que hacen sentir los latidos. Y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias, porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero un amigo, la mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana, pues nada vale más que la vida. Todo será mejor. La única bandera, nuestro corazón pintado de amor. Necesitas hermanos e hijos de la misma tierra que nos puso Dios. Oh, no pienses en caer, jamás te dejaré. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Sentir los latidos y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Y sentirás orgullo en el pecho

equivocados escuchando el mar. Y suena Alexander Acha, que en todas las últimas ediciones se ubicaba entre el puesto, casi cerca del podio, ¿no? Siempre 5, 4, 6. Estaba ahí, estaba entre los primeros 10 lugares. Y hoy, lamentablemente, hablamos de puesto número 26 para Alexander Acha. No fue una de las 20 mejores canciones del 2020, igual. Puesto número 26, excelente. Entre 108 nominados, excelente para Alexander Acha haciendo Y Tú. Mejores canciones del 2020, elegidas por vos. En este último programa de las 20 más votadas, se viene esta última semana también del programa Solo Éxitos, nuestro programa que compartimos de lunes a viernes. No te lo pierdas, porque esta semana se viene la última semana también que estamos al aire. Desde este lunes y hasta el viernes compartimos Solo Éxitos en el aire de la radio. Ahora seguimos avanzando con esta cuenta regresiva, seguimos avanzando en las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 6 de esta semana. Mejores canciones del 2020 elegidas por vos. Puesto número 6 para Leslie Show, Thalía Farina haciendo Estoy Soltera. Puesto número 6. Yo me suelto el pelo cuando me muerdo los labios. Se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared. Me cuidan de mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, veo. Y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa para darse su banquete. Mientras tanto quiero un baby que me apriete. ¿Que cuántos detrás? Baby, ya son 7. Los que quieren que mami les dé su tete. Sube foto pa' que el otro se respete. Más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas en el aire de la radio. Hoy, último programa compartiendo las mejores canciones del 2020 elegidas por vos. En un rato hacemos un repaso de todo, cómo se viene formando el ranking hasta este momento. Pero antes, nos vamos al puesto número 5. Ya estamos a nada del podio. Puesto número 5, elegida por vos como una de las mejores canciones

Carlos Baute era uno de los 108 nominados que teníamos esta semana y te tengo que contar que esta semana se ubica en el puesto número 25. Gracias a tus votos, puesto número 25 para Carlos Baute, Ana Mena y Era, No es para tanto. Vos armaste esto desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Hacemos un repaso de cómo se formó el ranking, cómo se viene formando hasta este momento. Señoras y señores, Mau y Ricky. Esto no es una historia de vida real, pero a veces papas la pata. Se ubicaron en el puesto número 20. No quiero conocer a tu papá. No. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? Dilema. ¿Cómo decirle que estás loca por mí? En el puesto número 19 esta semana se ubicó Aitana junto a los chicos de Reik, haciendo Enemigos. En el puesto número 18 esta semana llegó Tini junto a Kea haciendo Ella Dice. Vos armaste esto. Hacemos un repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy. Último programa de las 20 más votadas. Vos estuviste votando durante toda la semana y así se formó el ranking en el día de hoy. Tini, Kea, Ella Dice, puesto 18. En el puesto número 17 llegaron las baladas. Llegó Marcela Morelo y Camilú haciendo esta versión de Dicen. Así se formó el ranking, canciones que hemos compartido durante estas horas de programa. Dicen, puesto número 17. Dicen que te cambia la cara, que se trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. En el puesto número 16 esta semana llegó Dana Paola y Sebastián Yatra haciendo No Baile Sola. El teléfono que se queda sentado, pero linda conmigo no. Conmigo tú sabes cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. En el puesto número 15 esta semana, buscando las mejores canciones del 2020, vos votaste a Ricky Martin junto a Farruko haciendo esta versión remix de Tiburones. Es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones. Mejores canciones de este 2020 elegidas por vos durante toda la semana en www.las20masvotadas.com, votando a través de la web de la radio y también bajando la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Hoy ya no puedes votar más, ¿eh? Ya está. Estos son los últimos resultados de este 2020. Vamos a cambiar de casa. Llegamos al puesto número 14 en esta cuenta regresiva hacia el número 1, donde nos encontramos con Carlos Vives y Alejandro Sanz en Venta. Mejores canciones del 2020 elegidas por vos. En el puesto número 13 llegó Carlos Rivera, Becky G, Pedro Capó haciendo esta canción titulada Perdiendo la Cabeza. Tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste con otro beso tuyo. Canción que ha sonado mucho, mucho en este 2020, ¿no? Sin duda. Tenerte cerca de mí, cerca de mí. Vos votaste y lo elegiste como puesto número 13 de esta semana. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero. Mejor mejores canciones del 2020. Así se formó el ranking en el día de hoy. Puesto número 12 para David Bisbal, Aitana, haciendo Si tú la quieres. Otra de las canciones que ha sonado y mucho en este 2020, ¿no? Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, que rasque el sol, se retrase toda una vida entera. En el puesto número 11, casi en la mitad de esta cuenta regresiva, se ubicaron La Oreja de Van Gogh con Te pareces tanto a mí. Mejores canciones elegidas por vos. Llegamos a los 10 más votados. Puesto número 10 de 108 canciones, nada más y nada menos, para Camilo, haciendo Favorito. Descubrí, cosa. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. ¿Ah? Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Las 20 más votadas. Daniel Fernández en los controles junto a Adrián Gómez. Hoy doble operador, qué nivel. Musicalizando Laura Moreira. Nico Alfaro en las locuciones presentando cada uno de los puestos. Mi nombre es Walter González. Es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Lo que suena ahora es Vacilos. Voy por la calle y me siento bien. Me gustas tú, canción que esta semana se ubica en el puesto número 9. Gracias a tus votos. Me gustas tú, tú me gustas. Así se formó el ranking y no te miento, ¿eh? Así se formó el ranking en el día de hoy. Puesto número 8, buscando las mejores canciones del 2020. Puesto número 8, entre 108 canciones, Lucho Pereira, Luciano Pereira, haciendo Me Mentiste. Esto nunca me había pasado, me dejaste tan desorientado, sin brújula, sin dirección. Y dice, y me mentiste. Ay. Que te da ganas de bailar y bailar y bailar, ¿no? Puesto número 8 para Lucho Pereira, haciéndome mentiste, haciendo un repaso de cómo se formó en el ranking el día de hoy. Bajamos el ritmo en el puesto número 7, junto al salteño Kiro, haciendo Todo Será Mejor. Ya pasará todo esto y vendrán tiempos mejores, sin duda. Así dice, ¿y qué? Volveremos a los abrazos, esos que hacen sentir los latidos. Ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias. Repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy. En el puesto número 6 nos encontramos con Leslie Joe, Thalía Farina, Estoy Soltera. Ay, qué rico. Estamos recorriendo las 20 más votadas el ranking de la radio. Así se formó el ranking en el día de hoy. Hace unos minutos nomás. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Sonaba David Bustamante haciendo Héroes. Amar de verdad, te encontraré.